América del Sur, va a arder en llama si los que todo tienen y no dan nada no cambian su soberbia y su mirada. América del Sur va a arder en llamas. América del Sur, mi tierra amada, ya escuchaste el mensaje del Che Guevara. Él señaló el camino de la batalla, Allende lo cumplió, acto y palabra. América del Sur, atormentada, escucha el nuevo canto de la alborada, que traerá justicia, pan y esperanza. América del Sur, atormentada. América del Sur, raza tan brava, las horas del tirano están contadas. Puede no ser hoy día y no mañana. América del Sur, raza tan brava, América del Sur, mi tierra amada. América del Sur, va a arder en llamas.